día, un tema muy importante, porque hasta este próximo 15 de julio se llevará a cabo el tercer proceso de postulación al subsidio eléctrico, el cual va dirigido a los hogares del 40% más vulnerable en el registro social de hogares. Bueno, para conversar de este importantísimo tema, quiénes pueden postular, quiénes pueden solicitar este beneficio, vamos a conversar con la Seremi de Energía, Dafne Pino, a quien ya tengo en la línea telefónica. Seremi, ¿qué tal? Muy buenos días, Radio Carnaval la saluda. Hola, muy buenos días, Mauricio. Saludo a todos los radioescuchas de Radio Carnaval. Oiga, muchas gracias por esta importante noticia, por esta importante información, porque eran muchos los vecinos que estaban esperando ya que se abriera la postulación para este tercer, esta tercera convocatoria del subsidio eléctrico y comenzar el día de hoy consultándole quiénes pueden solicitar el beneficio de esta rebaja al subsidio eléctrico. Ya, el foco del subsidio eléctrico es precisamente la población que está dentro del 40% más vulnerable, uh-huh, según el registro social de hogares. Dentro de ese 40% también hay grupos que son prioritarios, que son precisamente familias donde haya un adulto mayor, familias donde haya una persona sujeta a cuidados, uh-huh, o cuidadora. Pero todas las personas que están dentro de ese tramo pueden postular al subsidio eléctrico. Bueno, esto comenzó el pasado 30 de junio, se extiende hasta el próximo 15 de julio. ¿Cuándo se conocen los resultados de este tercer proceso, Seremi? Mira, en el mes siguiente, en agosto, ¿ya? Probablemente ya vamos a tener los resultados, pero en este semestre se va a pagar una cuota en septiembre. Uh-huh. El semestre anterior fue un descuento mensual, pero hubieron algunos retrasos en la tramitación parlamentaria, por lo tanto va a ser un solo monto equivalente al subsidio de todo el semestre que se va a entregar en el mes de septiembre. O sea, que en agosto ya tenemos los resultados. O sea, va a llegar de uno el beneficio. Justamente, ya. Justamente. Y si queda un saldo, quedaría, digamos, abonado para el mes siguiente. Para el mes siguiente, claro, porque hay muchas personas que también tenían esa duda, pensaban que mes a mes, a medida que le llegaba la cuenta de su luz, iba a aparecer también dentro de la glosa, llamémoslo así, iba a aparecer sí. dicho descuento. Entonces, claro, un mes sí le apareció, al mes siguiente no. Entonces, esa era la duda que quedaba también para muchas de las personas que se vieron beneficiadas también con el subsidio. Justamente, Mauricio, el primer semestre y este tercero, el tercer y el primer proceso ha sido de esa forma, uh-huh, con un solo monto global en el mes de septiembre, pero el semestre anterior el descuento fue mensual. Entonces, para que las personas también no se asusten de que no van a recibir, correcto, porque sí se va a entregar, pero en una sola cuota en el mes de septiembre. Bueno, cabe recalcar que este beneficio lo recibe más de 1,8 millones de hogares vulnerables de nuestro país, de los cuales el 68% son liderados por mujeres y el 52% incluyen a lo menos un adulto mayor. ¿Cuál es el monto de este beneficio que se les entrega y se les otorga a estas familias, Seremi? Eso va a tener relación con la cantidad de personas que habiten en el hogar. ¿Ya? Por ejemplo, si el número de integrantes del hogar es una persona, el monto total semestral va a ser de 37.838. Okay. Si la cantidad de personas es entre 2 y 3, el monto va a ser 49.190. Y si la familia tiene más de 4 personas, el monto es 68.109. Por supuesto, esto tiene relación con la cantidad de personas, porque obviamente mientras más personas habiten en un hogar, mayor es el consumo. Así que por eso se va aumentando proporcionalmente el valor del subsidio. Seremi, por ejemplo, 5, 6, 7, 8 personas, ¿es el mismo valor, 68.109 pesos? Cuatro más, claro, hay ya, tres tramos. Ya. El tramo 1, que es 37.838, 2 a 3, que es 49.190, y 4 o más es el mismo valor, 68.109. Ya, entonces, para que la gente también logre entender que no porque usted tenga un hogar constituido con 6, 7 u 8 integrantes, el valor va a aumentar. Ese es el límite, ese es el valor límite, 68.109 pesos para familias de 4 o más integrantes. Así es, ya. Así es, Mauricio. Bueno, Seremi, ¿cuál es la fecha corte del registro social de hogares también para este segundo proceso? Porque, claro, hay muchas familias que muchas veces no hacen la actualización, la desvinculación, porque eso también es un tema realmente importante al momento de poder postular para aquellas familias que tienen o cuentan con el 40% de vulnerabilidad. Sí, efectivamente, la idea es que estén dentro del 40%. Puede ser incluso que algunas familias, por ejemplo, el semestre anterior, no estaba en esta condición, pero uh-huh. ahora actualizando su registro social de hogares por alguna situación en particular, esté dentro del 40%. Es súper importante que al momento de la postulación eso esté actualizado. Y lo otro también que es súper relevante es que las personas pueden postular con deuda, pero cuando se vaya a adjudicar el beneficio, con fecha límite el 30 de julio, ¿ya? tienen que tener o bien saldada la deuda o repactada. No es necesario que no tengan deuda, sino que existe un plan de pago, porque eso también va a habilitar el subsidio eléctrico. Ya, ok. Bueno, es importante porque esa es una de las preguntas. Y otra de las preguntas relevantes es, por ejemplo, si yo arriendo una vivienda que no me pertenece, ¿puedo también postular a dicho subsidio, Seremi? Totalmente. El subsidio es al número de clientes. Uh-huh. De hecho, ayer estuvimos en Tocopilla postulando a vecinos y vecinas, estuvimos colaborando, en el trámite. Y en la plataforma, que es www.subsidioeléctrico.cl, uno ingresa el RUT con su clave única. Es importante tener la clave única porque eso inmediatamente te habilita tu registro social de hogar. Entonces ahí inmediatamente te dice... Si estás dentro del 40%, que sí, te deja avanzar, pero si no, te manda un mensaje que tú no estás dentro del 40% uh-huh. más vulnerable. Y ahí, se termina el proceso. Una vez que se pasa a la etapa siguiente, tú tienes que indicar la región, la ciudad, la compañía, que en nuestro caso es CGE, aparece por defecto, y luego, después tú ingresas tu número de cliente. Entonces, puedes vivir en esa casa, eventualmente incluso, pero si tú estás dentro del registro social de hogares 40%, puedes postular solo con el número de cliente. No es necesario que te llegue a ti la cuenta, no es necesario que seas propietario del hogar, simplemente tú vinculas tu RUT al número al cual se le va a generar el descuento del subsidio eléctrico. Ahora, Seremi, ¿qué pasa si en el segundo llamado, en el segundo proceso de postulación, yo habitaba la casa A y en este tercer proceso yo habito la casa B? ¿Cuál se ve beneficiada? La casa B, pero ahí tú tienes que actualizar tu información. Ah, claro, eso es importante. ¿Dentro de la postulación? Claro, aparece en la página aparece actualizar o aparece postular. Entonces, cuando es primera postulación, tú postulas nomás. Uh-huh. Y cuando tienes que actualizar alguna información, te cambiaste de casa, el subsidio sigue beneficiándote independiente de la casa que estés, pero tienes que actualizar el número de cliente para que ahí se vea reflejado el descuento. Seremi, ¿qué pasa con aquellas personas que son electrodependientes y que muchas veces no pertenecen al 40% más vulnerable del registro social de hogares? ¿Cómo actúa la figura ahí? Ya, ahí todas las personas que sean electrodependientes tienen derecho a subsidio eléctrico, uh-huh. independiente del tramo según el registro social de hogares. Beneficia a todos por igual. Ahora, ¿cuál es el tema? Sí tiene que tener registro social de hogares, independiente del tramo. Es importante hacer ese trámite, contar con el registro social de hogares independiente del tramo. Todos los electrodependientes van a poder tener este beneficio. A ver, Seremi, otra de las preguntas, porque son muchos los auditores adultos mayores que también escuchan la radio. ¿Hay alguna forma muchas veces para ellos que a lo mejor no se manejan en el tema del internet, en el proceso de postulación? Hoy en día, como Seremía de Energía, ¿se está haciendo algo? ¿Se está entregando algún tipo de ayuda, de apoyo también para aquellos adultos mayores para poder ayudarlo en el proceso de postulación? Sí, estamos súper conscientes de la brecha digital, que ayer mismo la presenciamos porque fuimos a terreno a postular a personas. Así que todas las personas que no se manejen, con las plataformas digitales, pueden ir a las oficinas de Chile Atiende o bien a las Videcos de las uh-huh. municipalidades. Ellos están capacitados y habilitados para poder realizar la postulación. De hecho, en Chile Atiende, ahí mismo tú puedes gestionar tu clave única, así que no cuentas con ella, entonces te hacen todo el trámite completo. Nosotros estamos desplegados, tenemos también capacitaciones, de hecho, hoy día también vamos a estar en una junta de vecinos, ayer estuvimos en Tocopilla, tenemos un despliegue importante y también una coordinación con las municipalidades. Uh-huh. Así que eso súper, pueden acudir, digamos, Chile Tiende, incluso también a través de la ventanilla única, la de Sí, beneficios, correcto. ventanillaunicasocial.gov.cl, también se puede acceder. Así que están todas las instancias para poder postular. Bueno, recordemos que en un principio la entrega de este subsidio y el llamado y se aperturaba la convocatoria estaba destinada para el mes de abril, pero recordemos que se debió prorrogar por el retraso en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley para poder ampliar el subsidio que actualmente se encuentra en el Senado, Seremi. Justamente, sí, ahí estuvo un poco retrasado el trámite legislativo y por lo mismo se atrasó un poquito la postulación, pero que los vecinos y vecinas no se preocupen. De hecho, todos los que ya cuentan con el beneficio, la postulación es automática. O sea, hay como una repostulación automática. De hecho, ayer estábamos con una persona, un adulto mayor, hicimos todo el trámite, la actualizó incluso su clave única, etcétera, pero él ya había postulado. Entonces, la repostulación es automática, salvo que haya que actualizar el número de cliente, como bien sí, indicado. Sí, sí, sí. Pero que no se preocupen porque el subsidio se va a recibir, sí, en una cuota en septiembre, pero las personas que sean beneficiadas van a recibir esta ayuda. Seremi, ¿qué se entiende por persona electrodependiente? De las personas electrodependientes por una condición de salud, dependen de algún artefacto, digamos, médico para poder subsistir muchas veces, y otras veces que tiene relación estrecha con su calidad de vida, qué sé yo. Entonces, todas las personas que tienen una condición que van a depender, digamos, de la energía, de hecho a ellos no se les puede cortar la energía. Correcto. No, no, eso está prohibido, digamos. Así que, de hecho, las personas electrodependientes, incluso teniendo deudas, no pueden prescindir porque es un tema vital. Así que, por lo mismo, no se considera ese criterio para las personas electrodependientes, porque de eso depende su vida muchas veces. Correcto. ¿Estando o no estando inscrito en el listado de la Compañía General Eléctrica? Tiene que estar inscrito. Ya. Sí, tiene que estar inscrito. Y aparte eso también les asegura una serie de respuestas ante algún eventual corte. La compañía tiene la obligación de abastecer, digamos, con un generador en caso de que se corte la energía. Entonces es importante que las personas estén inscritas y que cuenten con este grupo electrógeno, digamos, alternativo, para que lo puedan accionar en caso de que exista un corte, digamos, extendido. ¿Por qué se lo consulto? Porque acá hay una auditora que me dice, yo uso una máquina de aspirar. ¿Puedo postular a dicho subsidio? ¿Cae perfectamente dentro del... Claro, por supuesto, por supuesto. Pero lo que sí es importante es que saque el registro social de hogares. Ya, ok. Aunque el tramo que sea, pero tiene que tener ese registro porque ahí se hace el link y es habilitante también del beneficio. Ya, independiente del porcentaje, solamente es para aquellas personas que son electrodependientes, no así claro. para el normal de las para familias. Claro, no, para el resto tiene que estar dentro del 40% ya. Y esa es la condición para seguir avanzando en el proceso. Si no, la misma plataforma no te deja seguir avanzando. Bueno, entonces, ojo, aquellas personas que son electrodependientes, que están dentro del listado de la Compañía General Eléctrica, CGE, independiente el porcentaje del registro social de hogares, 40, 50, 60, 60, 70, 80, da lo mismo. Para aquellas personas electrodependientes, no así, claro, para aquellas familias que postulen de forma normal, hasta el 40%, que es el rango límite para poder aprovechar este beneficio del subsidio eléctrico en este tercer llamado, por lo demás. Así es, Mauricio. Yo hago un llamado a todas las personas que postulen. Esta es una iniciativa inédita. Nunca había existido un subsidio para la energía eléctrica. Sí, el más común, digamos, el subsidio del agua, pero de energía no se había hecho. Entonces, estamos ante una eventual alza de tarifas y, por lo tanto, la política pública que acompaña esto es precisamente para resguardar a las familias más vulnerables. Nosotros estamos en un proceso de transición energética, pero en nuestra región, a pesar de ser la capital energética, producir el 26% de la energía a nivel nacional, del sistema eléctrico nacional, todavía tenemos un componente fósil muy relevante. O sea, tenemos aproximadamente el 60% de la generación eléctrica sí. es en base a combustibles fósiles. Y los precios justamente de la energía están indexados al valor de los combustibles, al precio del dólar también, así que todos los eventos internacionales también, por supuesto, nos impactan. Por eso es importante, y como gobierno hemos puesto énfasis en la transición energética, en cada vez depender menos de los combustibles fósiles, en, digamos, darle foco también al almacenamiento de energía, que es la para poder inyectar electrones solares en horarios donde no brilla el sol uh-huh. precisamente. Así que estamos trabajando arduamente en poder lograr también mayor autonomía energética. Y otro de los programas que yo quisiera, aprovechando un minutito para comentar, porque en Tocopilla precisamente fue el foco de por el proyecto Casa Solar, proyecto Casa Solar Social, que beneficia a cerca de 1,000 personas en Tocopilla, donde se instalan paneles solares en los techos de las casas de las familias vulnerables, y esto también les permite generar un ahorro, o sea, se transforman en prosumidores, producen energía y, bueno, también consumen, pero eso les genera un descuento en su cuenta. Entonces, en paralelo y a nivel regional, también estamos generando iniciativas con fondos regionales para poder democratizar el acceso a la tecnología, democratizar el acceso a la energía solar, que acá tenemos un tremendo potencial. Bueno, lo importante también de esta casa solar es la asesoría técnica, la educación energética que hoy en día deja, el sistema fotovoltaico a menor precio, con opción también de cofinanciamiento, utilizar una fuente de energía amigable con el medio ambiente y, lo más importante, disminuir el gasto de electricidad para tu vivienda. Un tema muy importante también que vamos a poder conversar en una próxima visita y en un próximo contacto con la Seremi de Energía. Ya lo sabe, hasta el 15 de julio, a través de la página subsidioeléctrico.cl o también a través de ventanilla unicasocial.gob.cl con su clave única, usted puede participar también de este proceso de postulación al subsidio eléctrico. Puede tener todos los trámites, pero es importante que también tenga el número de cliente, porque muchas veces tenemos la clave única, tenemos el requisito, tenemos el registro social de hogares, pero muchas veces, ¿qué es lo que nos falta? Y el último trámite para poder avanzar en este proceso es el número de cliente. Así que es importante que también lo tenga a la mano por lo demás. Agradecerle a esta hora de la mañana el contacto telefónico a nuestra Seremi de Energía, Dafne Pino, por conversar a esta hora de la mañana y un tema muy, muy, muy importante en este tercer proceso a la postulación del subsidio eléctrico año 2025. Seremi, agradecerle como siempre la deferencia de poder conversar con Radio Carnaval. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por el espacio. Gracias también por las preguntas, también de los radioescuchas. Yo feliz y encantada de poder responder todo lo que ustedes requieran y, por supuesto, también conversar en otra oportunidad de las temáticas tan relevantes que tenemos acá en la capital energética del país. Muy importante por lo demás, Seremi. Muchas gracias, que tenga un excelente día y un buen fin de semana. Igualmente para ti. Muchas gracias. Chao, chao. Conversando con la Seremi de Energía, Dafne Pino, a través de Radio Carnaval. Y si usted quiere escuchar estas y otras entrevistas, puede ingresar en www.radiocarnaval.cl, nuestro podcast.